Un día nos dimos cuenta que nuestras vidas habían cambiado. Ya no podríamos reunirnos en nuestro querido salón del CENS 454, ni en ningún otro lado. Se acabaron las risas, las bromas, los besos y esos calurosos abrazos que nos dábamos en cada encuentro. Las incitadoras ya no compartían ese hermoso espacio, el cual les permitía soñar, ese mágico lugar que es la radio. En estos meses de cuarentena, ellas se extrañan enormemente, pero hoy es un día especial. Están ansiosas porque van a reencontrarse por Zoom. Después de más de 50 días, volverán a verse para realizar una receta virtual. Cada cocina será el lugar de encuentro. Se sienten juntas a pesar de la inmensa distancia que las separa. Juntas hoy prepararán cupcake. Graciela corre sus bordados de la mesa, preparando la compu para que ésta enfoque justo en la mesada. Yami está entusiasmadísima, queriendo encender el horno. Vero le dice con voz muy suave a su perrita que no ladre, porque no puede escuchar desde su tablet a las demás. Mientras Pao, Sofi y André hablan como loras. Hola chicas, qué lindo verlas después de tanto tiempo. Yami, qué bien te queda ese cambio de look. Pero no soy la única, Sofi también se lookió. ¿Qué cuenta el resto? ¿Cómo la va llevando? Yo me la paso cocinando. ¿Y vos, Pau, qué contás? Acá, tratando de cambiar el sueño. A mí también me pasó lo mismo, me cuesta dormir. Yo voy por el mismo camino. Como no duermo la noche, me pongo a hacer pulseras. ¡Ah! Perracas, ¿ya prepararon el mate? Sí, pero no tengo nada para acompañarlo. Y bueno, ¿por qué no hacemos brownies en forma virtual? ¡Qué buena idea! Yo tengo una receta facilísima. Pregunto, ¿todas tienen manteca, harina, huevos? ¿También lleva azúcar, café, chocolate, pasas? ¿Y chispas de choco? No tengo pasas, tengo nueces. Sorry, yo tengo chispas de chocolates, arre. Yo preparé todo, cuando quieran arrancamos. Esperen, se me cayó un huevo. Listo, ¿empezamos? Manos a la obra, precalentamos el horno y cubrimos el molde con un papel de aluminio. En un bol ponemos 90 gramos de manteca, 120 gramos de azúcar, una cucharada de café, 4 huevos, solo 4, 80 gramos de harina, 200 gramos de chocolate y batimos todo. Ahora incorporamos. Aguanten, perras, que tengo batidor de alambre, no batidoras como ustedes. Y Marta, ¿podemos seguir? Sí, continuemos. Perfecto. Agregamos las nueces, las pasas y las chispas de choco. Lo llevamos al horno por 20 minutos. Porque estamos en los 38 minutos y en 2 minutos se corta. Es Zoom gratis, chicas. Ah. ¿Seguimos por videollamada? Chicas, se corta. Bueno, nos vemos en segundos por videollamada. Chau, chis.